Bienvenido al episodio 66 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre una cell diferente que se llama Nu Cell. Pero antes me gustaría recordar que si quieres apoyarme de una forma económica para mis proyectos presentes y futuros hay varios métodos. Por un lado tienen una cuenta de PayPal que es paypal.me/joseajimenez, todo junto. También está el enlace referido a Amazon que tengo. Y también un enlace referido con Digital Ocean, que utilizando ese enlace te dan, creo que eran $60 para hacer pruebas durante creo que 2 o 3 meses. Y por cada $25 que gastes de más, pues a mí me embolsan otros $25 en servicio, porque ahí en Digital Ocean donde tengo yo mi blog de ruteando.com. Y ahora empecemos. Todo esto estará en las notas del podcast. Bueno, hace tiempo yo cuando tengo el canal de Un día una aplicación, evidentemente he conocido muchas aplicaciones, pero algunas son las que me han marcado y las que más o menos utilizo, como pasó en su época con Zkey o con Tipora. Y hace poco descubrí una cell que funciona de una forma bastante diferente a otras cell como Buzz o ZSH. Esta cell se llama NuCell. Está desarrollada en Rust, que es un lenguaje parecido a C++, un lenguaje compilado, pero la verdad que en su página web ponen cómo se realiza la instalación y a mí no me resultó difícil. Ahora hace falta instalar un programa y después creo que tiene como un gestor de paquetes. Bueno, está en la página de Nu, está más o menos bien explicado. Y también para los que no se quieran complicar con la instalación del compilador de Rust, pues tiene un contenedor de Docker también. Bueno, todo esto está realmente descrito en un libro que se llama Nukebook, que pondré también evidentemente la dirección en las notas del podcast, y ahí está pues detallado toda la información relativa a esta cell. De hecho está en español, de hecho gran parte, por no decir todo lo que voy a decir en este podcast, está realmente en ese libro. Ahora vamos a empezar con las características. ¿Qué tiene de particularidad NuCell? Bueno, lo primero es que hace un uso intensivo de las tuberías. Para quien no conozca las tuberías es un concepto de Unix que se utiliza evidentemente en Linux, que sirve principalmente para concatenar comandos. Se utiliza la barra vertical del teclado, o sea, el símbolo de barra vertical, y lo que hace es el comando que tiene a la izquierda sirve de flujo, su salida pues la puede utilizar con el comando a la derecha. Digamos, sirve para concatenar el comando, pero aquí sirve para más cosas. Una de ellas, pues tú puedes hacer uso de la tubería para aplicar filtros a un determinado comando o condiciones también a un comando, y ahora veremos un par de ejemplos más adelante. Otra cosa que destaca, y sobre todo porque es casi el primer ejemplo que vaya a ver cuando metáis en la página web, es que los datos que muestra esta cell están tabulados, están en formato tabla. Solo tienes que ejecutar la cell y probar el comando ls. El comando ls es el listar directorio. Tú lo haces en cualquier cell como Buzz o ZSH y veréis que lo que te hace es pues mostrar el contenido como un listado. Pero aquí el formato que utiliza es tabulador. O sea, tengo tabulador, no tabular. En formato de tabla. Tú haces un ls y lo que te hace básicamente es ponerte una tabla donde las filas serán todos los archivos o directorios que hay en ese directorio donde hace el ls, y después una serie de columnas donde muestra pues la información típica: el nombre, la fecha de modificación, el tamaño, etcétera. La verdad que es muy curioso y muy práctico porque te permite pues ver la información de un directorio de una forma diferente. Hacer tabular, o sea, utilizar un formato de tabla, te permite utilizar las tuberías con filtro. Por ejemplo, el ls le puedes poner barra vertical y le puedes poner que ordene un determinado contenido de un directorio pues por alguno de los campos, que serían las columnas que pone el directorio. Por ejemplo, puedes decir que ordene por tipo. Entonces hay, digamos, una opción del ls que es sort byte y al lado pone el nombre del campo, por ejemplo, type. Y te ordenaría, el listado te lo haría ordenado por tipo, por los directorios, ficheros, etcétera. Por tamaño, pues lo mismo, te lo ordenaría por tamaño. Pues es parecido, yo cuando la primera vez que lo vi, le vi cierto parecido a las consultas SQL, De hecho, hay una opción que es Where, que te permite poner una condición. Por ejemplo, que me haga un listado en función de una condición que que le pongo en el Where. Es como parecido al SQL. Entonces el LS te permite hacer muchas más cosas que el LS normal y mostrar, digamos, todos los datos al estar puesto en formato tabla te permite pues, jugar más con los datos. De hecho, puedes mostrar solo unas determinadas columnas. Para eso tienes, digamos, dos opciones, dos, digamos, filtros que se llaman pick y get, que te permiten, por ejemplo, yo quiero que solo me muestre el listado de la columna name y de la columna size, el tamaño y por el nombre, pues ls tubería y pone, creo que pick, name y size. Entonces te va a poner el mismo listado que te ha hecho el ls normal, pero solo con esas dos columnas. El get te hace algo parecido también. Incluso se puede aplicar todos esos filtros a otros comandos. No hay muchos comandos disponibles para aplicar esos filtros. De hecho, está, creo que es ls. Aquí los tengo. Ls, también tienes ps, tiene el comando date, el comando mkdir, el comando cp, mv. Todo eso le puede aplicar una serie de filtros como con el concepto de las tuberías. O sea, habría que poner una tubería y añadir los filtros que tú quieras. Otra particularidad de NuShell es que tiene un comando open y un comando save. El comando open te permite abrir uno de determinados tipos de archivos, pero cuando te lo abre en formato también de tabla. Los archivos que están soportados son JSON, YAML, TOM. O sea, son formatos que los conoceréis de configuraciones, que se utilizan en configuración de programa, XML, CSV y el formato INI. Ahora, si intenta abrir, digamos, un archivo con un tipo que no está soportado, te va a mostrar el contenido simplemente. Por ejemplo, si abre el ejemplo que pone, si abre un fichero de Markdown, simplemente te va a mostrar el contenido, digamos, en crudo, no te lo va a poner en formato tabla. Con lo cual, como te muestra los archivos que abre, que están soportados, te los pone en formato tabla, también le podría aplicar filtros para mostrar pues diferentes, que te abra el fichero, que te muestre el contenido pues por alguna condición, por ejemplo. También tiene el comando save, con lo cual tú puedes modificar el contenido de un archivo y después lo puedes volver a salvar. Otra cosa que está bastante curiosa es el uso de la shell. Bueno, a ver si me explico bien. Con NuShell tú puedes abrir varias shells. ¿Cómo? Con el comando enter. Por ejemplo, tú abres una shell, ejecuta, para eso tienes que ejecutar nu, el comando nu, o sea, abre un terminal, pones nu y automáticamente, como ya lo tienes instalado, te abre la shell nu. Entonces, ahí te vas a un directorio, con cd te puede ir a un directorio. Y cuando estás en ese directorio que quieres trabajar, pone el comando enter. Y al lado pone otro directorio, por ejemplo, barra, lo que sea. Cuando le da enter y una ruta de otro directorio, lo que te va es a dirigir a ese directorio. Pero el anterior también te lo almacena. Eso simplemente pone el comando shell y te hace un listado de todas las shells que tiene abierto. Entonces te permite trabajar en diferentes directorios a la vez. Parecido es como si abrieses varias pestañas, digamos. Pero esto desde la misma shell. ¿Cómo te cambias de una shell a otra? Pues con la tecla N y con P. O sea, escribiendo N o escribiendo P, si pulsa N, enter, te mueve hacia adelante a la siguiente shell. P a la previa. Entonces te permite, te puedes abrir todas las shells que tú quieras. Es bastante cómodo. ¿Cómo te sales? Con el comando S. Con el comando S vas cerrando la shell. Entonces te permite pues, trabajar por varios directorios a la vez en la misma ventana. Es bastante curioso. También tiene soporte para plugin, pero no he probado ninguno porque los plugins hay que compilarlos y después hay que añadirlos. Digamos al pad, el binario que he compilado, hay que añadirlo al pad y no lo he probado. Tampoco sé cómo se compila en RAS, así que tampoco sé si es fácil o difícil. Lo que sí tiene disponible en la página de GitHub de NU, tiene un directorio donde hay varios plugins que simplemente son ficheros .rs, que son ficheros con un código fuente de RAS, que habría que compilarlo. Tendría que verlo porque hay un plugin que es de Docker que me gustaría ver cómo funciona. Bueno, y tampoco mucho más que contar. Si quieres saber más información, hay, como he dicho antes, un libro que se llama NuBlock, donde casi todo lo que he dicho está en el libro, prácticamente, bueno, todo está en el libro, más información. Una cosa que no consigo saber, no sé si es por el funcionamiento, porque llevo pocos días probándolo, es que cuando tú abres un terminal, pues te abre una shell. Normalmente es bash o zsh. pero no sé cómo se hace para cuando yo abro una terminal aparezca automáticamente la shell de NU, sino que tengo que ejecutarla. O sea, yo abro un terminal, aparece, yo en mi caso es bash, tecleo NU y ya me aparece la shell de NU, de NU. Entonces, hay también otros comandos que no sé cómo funcionan. Por ejemplo, el SU no me funciona, no sé cómo va. Y realmente estoy mirando por el libro y en el libro no pone nada. No sé si es que el funcionamiento es que funcione, sea como una shell de una shell, o sea, que cuando quieras trabajar con datos, quieras trabajar con datos de forma tabla, pues o ejecuta NU. Si no, pues tú vas de toda la vida a ejecutar los comandos que te hagan falta, actualizar, de etcétera. Aquí esos comandos no están. Digamos que una shell un poco diferente y para un, digamos, una forma de trabajar diferente. Para todo lo demás, pues creo que habrá que utilizar BAO ZSH. Seguiré investigando para ver si hay una forma de que cuando abra el terminal se abra directamente NU, pero me da la sensación de que es eso. De que tú tienes tu terminal con la que trabajas habitualmente y cuando quieras, digamos, pues quieras un listado por una determinada condición, pues directamente pones NU, haces el ls con los filtros que tú quieras de ese directorio y puedes trabajar, digamos. Es una forma de trabajar, digamos, complementaria a una base de las más tradicionales. Si consigo o si alguien conoce cómo se puede ejecutar por defecto o NU, pues que me lo diga en algún comentario o con algunos métodos de contacto que voy a decir a continuación, pues que me lo indique o por Telegram, por donde sea. Pero no, la verdad que no sé cómo funciona eso. Yo lo único que digo es que lo probéis. La instalación de RAS está bien explicada, a mí no me ha tenido problemas, y si no, por el contenedor de Docker. Es muy curioso, funciona muy bien. Lo del tema del listado, de las tablas, la forma de trabajar está muy bien. Y yo creo que para determinado uso es bastante. Yo ahora mismo la estoy utilizando, la estoy probando, y la verdad que es bastante, bastante curiosa. Es una shell muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, antes de finalizar, pues voy a decir los métodos de contacto. Tengo un email que es tomandouncafe@netset.eu, una cuenta de Twitter que es tomando-un-café, un grupo privado de oyentes, un grupo privado de Telegram de oyentes, que la dirección está en el canal de Telegram, en el mensaje anclado de @tomandouncafe, que ahí subo tanto el audio en MP3 como en OGG, y también los audios los distribuyo por los servicios de Anchor FM, Wosca e Ivo, con el nombre del podcast Tomando un Café. Y también haré una reseña en ruteando.com, que es mi blog. Ahí también subiré tanto el audio en MP3 como en OGG. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.